tan buenos los del equipo como decimos en antena. Pues mira, José Manuel, no es por decepcionarte, pero es que no es que estemos tan buenos, estamos más todavía. Yo no estoy muy bueno, José Manuel, pero soy muy bueno en la cama. Por cierto, ¿eh? José Manuel. ¡Bueno! ¡Nos vamos! Y dile a Ángel Colina que se corte el pelo, que trae unos pelos que eso, no le van a dejar es entrar. Es verdad, macho. Pues porque no me has visto a mí. Señoras y señores. Sarasqueta nada, ¿no? Hasta no, aquí, Sarasqueta sí. @cadenaser.com, se me olvidó invitarle al frontón. Pero que Sarasqueta va a ser una de las grandes estrellas de esta temporada. La próxima semana le vamos a llamar. Señoras y señores, hasta aquí. Gracias, John Bispe. Gracias. Adiós, Ángel Colina. Adiós, Carlos Barrabé. Un abrazo. Adiós, Katia Rocha. Adiós. Gracias, Elena, en la parte técnica. Adiós. Hasta la semana que viene. Feliz reentré de temporada. Cuánta novedad, cuántas cosas nuevas. Frescura. Demasiado tarde para comprender. Si cábete a tu casa no podemos jugar. La luz de la mañana entra en la habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. Cadena Ser, servicios informativos. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Las noticias en Matinal Ser. Dirige Cristina Machado. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se nos vuelven a poner los pelos de punta al recordar lo que pasó hace 6 meses en Madrid, lo que pasó hace 3 años en Nueva York. Hoy se unen en el calendario 2 de las peores fechas de los últimos tiempos, el 11M y el 11S, van a volver sin duda a la mente de todos. Intento cada día y cada segundo encontrar la sonrisa donde puedo, porque sé que es lo que más le gustaría a mi hermano y se lo debo a él y no sé, cada cosa que vivo y cada momento bueno que vivo, lo vivo por dos. Diego es uno de los cientos de afectados de los atentados del 11 de marzo. Él, como han escuchado, perdió a su hermano. Y cuando se cumplen 6 meses, hoy la SER les cuenta algunas novedades de la investigación. Nuevos datos, como que los terroristas colocaron los explosivos en la parte derecha de los trenes, donde más daño podían hacer, o como que los artefactos utilizados en Atocha tienen muchas semejanzas con los que se usan en Oriente Próximo. O como, por ejemplo, también que el minero que supuestamente proporcionó el explosivo a los terroristas también les facilitó matrículas falsas. Ahora mismo lo vamos a detallar. Antes, otras noticias de este sábado 11 de septiembre. Las apuntamos en titulares. Nombramiento polémico en Galicia. Manuel Fraga ha elegido como consejero de Sanidad a José Manuel Gómez Álvarez. Este hombre está procesado en relación a la muerte de 6 personas por una infección del virus Aspergillus en un hospital de Vigo. Con su nuevo cargo se puede librar del juicio contra él que empezaba en 15 días. Aznar vuelve a la carga en una entrevista con el diario alemán Die Welt. El futuro presidente del honor del PP dice que el gobierno de Zapatero encoge a España, que el PSOE es el partido del odio y comenta con ironía que el matrimonio homosexual es algo decisivo para el futuro de España. Los rifles automáticos vuelven a las tiendas en Estados Unidos. La ley que prohibía su venta caduca este domingo y no se va a renovar. A solo 2 meses de las elecciones, ni Kerry ni Bush han querido apostar por una prohibición que era muy mal vista por gran parte de la sociedad estadounidense. El gobierno se echa atrás. Las grandes superficies podrán seguir aplicando descuentos a los libros de texto. Lo que el director del libro anunció como una futura ley era en realidad una reflexión personal. El objetivo del gobierno sigue siendo que los libros salgan gratis. Y tras el parón de la semana pasada, hoy vuelve la Liga en primera. Titulares del deporte, Manu Martín, buenos días. Buenos días. La segunda jornada de Liga en primera división se abre esta tarde en San Mamés con nuevo presidente del Athletic en el palco, Fernando Lamiquiz, que se impuso con claridad en las elecciones que se celebraban ayer en Ibaigán. Se estrena en el encuentro frente al Valencia a partir de las 6 de la tarde. A las 8 es el turno del Bernabéu y del Real Madrid-Numancia, mientras que a las 10 se abre el curso en el Camp Nou con el Barcelona-Sevilla. Y en Fórmula 1 se celebran hoy los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Italia en Monza. Ayer Fernando Alonso no pasó del noveno mejor tiempo. Y cerramos portada con la previsión del tiempo. Carlos Benito, buenos días. Buenos días. El primero de los frentes que cruzará por el norte del país a lo largo de este inicio del fin de semana se encuentra ya en el el Mediterráneo y dejaba durante estas primeras horas del día algunas precipitaciones en el Pirineo, en la costa catalana y en el archipiélago balear. Este frente se alejará por el este durante la mañana y las nubes que ganarán protagonismo serán las que arrastra la segunda línea frontal, un nuevo frente que comienza a entrar por Galicia y que se muestra también muy poco activo. Dejará precipitaciones débiles en el Cantábrico y algún chubasco durante la tarde en el nordeste. En la dirección técnica, Elena Sánchez y Juan Aranaz. Un saludo de parte de todo el equipo. Esto es Matinal en la cadena SER. Son las 7:03. Se cumplen 6 meses del peor ataque terrorista sufrido en España, el peor golpe, algo que no podíamos imaginar que nos llegara a tocar algún día hasta que el 11 de marzo ocurrió. 6 meses después, más de 100 personas siguen necesitando tratamiento médico y todo este tiempo después siguen las investigaciones en marcha. Hay 19 personas encarceladas por su relación con estos atentados. La policía ahora centra sus investigaciones en quienes dieron la orden, mientras que se da por cerrado el núcleo del 11M. En este sentido, hoy la cadena SER les ofrece varias novedades: el cómo y el por qué los terroristas colocaron los explosivos en partes muy determinadas de los trenes, en concreto en el lado derecho de los vagones, o también las semejanzas que existen entre los artefactos utilizados en Madrid con otros empleados en Oriente Próximo. Los detalles de esta información los tiene Javier Álvarez. Todas las bombas, 13 en total, fueron depositadas en el lateral derecho de los trenes, precisamente el lado por el que entran y salen los viajeros y que afecta también al andén de la estación. El propósito, según los investigadores, era causar efectos devastadores, además, en las personas situadas en el andén y facilitar la colocación lo más rápidamente posible de las bombas y la huida de los terroristas que entraron, al parecer, por las puertas de en medio de los vagones y salieron por las puertas delanteras. Los expertos en explosivos acompañan su informe con datos reveladores que ponen en evidencia la semejanza entre los artefactos utilizados en Madrid con los empleados en Israel o Gaza por parte de los grupos radicales palestinos. Ambos están provistos de teléfonos móviles para detonar la carga y la metralla aparece incrustada en el explosivo plástico. Otra novedad más que los investigadores han aportado al sumario gira en torno al minero de Avilés que supuestamente proporcionó el explosivo. Según estos datos, Emilio Suárez Trasorras también entregó 2 matrículas falsas para los coches que transportaron el explosivo a Madrid. Javier. La investigación, por otra parte, sobre el transporte del explosivo hasta Madrid ha determinado que la misma persona que vendió los 150 kilos de dinamita, presuntamente el minero Emilio Suárez Trasorras, facilitó también las matrículas falsas para los coches que transportaron el material desde Asturias el 28 de febrero. Bueno, pues así están las cosas a 11 de septiembre, 6 meses después. Es duro recordar, sobre todo sin ninguna duda para los centenares de afectados por esos atentados. Más de 100 personas siguen en tratamiento hoy día y los que no lo están luchan cada día por seguir adelante con el recuerdo. Luisa no solo sufrió los atentados de Atocha, sino que después vio cómo su casa se derrumbaba después de que 7 terroristas se suicidaran en un piso al lado en Leganés. Se va superando y que bueno, cuesta mucho olvidar y vamos, y no quiero olvidar tampoco, pero te vas cada día más agarrando a la vida y decir que hay que vivir, hay que tirar para adelante y bueno, que no vuelva a ocurrir, claro. La tragedia de Madrid estará unida para siempre en el calendario a la que hace ya 3 años se vivió en Nueva York, en Washington y en Pensilvania. 3 años de los atentados del 11S que hoy se van a recordar de nuevo en Estados Unidos, aunque esta vez el recuerdo va a ser más discreto. El país está en plena campaña electoral y nadie quiere que los homenajes se confundan con mensajes políticos. Vamos a ir a Washington, corresponsal Javier del Pino, buenos días. Buenos días, habrá actos en Nueva York y aquí en Washington. En el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, el año pasado, hijos de las víctimas del 11S leyeron los nombres de sus padres y madres muertos aquel día. Hoy se hace lo mismo, pero son padres, madres, abuelos y abuelas quienes leen los nombres y apellidos de sus hijos y sus nietos que desaparecieron el día de los atentados. Es una idea que ha partido del gobernador de Nueva York, George Pataki. Sabemos que las familias perdieron más que nosotros. Nosotros perdieron nuestros amigos, ellos perdieron sus hijos. Sus hijas. En Washington se pondrá una corona fúnebre junto al Pentágono y en Pensilvania, donde se estrelló el cuarto avión, repiquearán las campanas de las iglesias de ese estado a la hora exacta del accidente. Pero es una jornada que parece más de olvido que de recuerdo. Apenas hay algún programa especial en televisión y la prensa parece querer olvidar este tercer aniversario. Sí se han ofrecido datos actualizados que recuerdan aquella tragedia. Un grupo de forenses todavía trabaja para identificar más de 20.000 restos humanos encontrados entre los escombros. Solamente han sido identificadas 1.570 víctimas. El 60% 70% de las que murieron ese día. En el lugar en el que estaban las Torres Gemelas ya comenzó la construcción de la Torre de la Libertad, que dentro de 5 años será el rascacielos más alto del mundo. Por cierto, que el presidente y candidato George Bush podrá incrementar su colección de armas a partir del lunes. Ya saben que guarda en su despacho la pistola de Saddam Hussein. Pues bien, a partir del lunes, tanto Bush como cualquier ciudadano de Estados Unidos podrá hacerse con un rifle semiautomático, un arma muy destructiva, y podrá adquirirla en cualquier tienda de deportes o en cualquier armería. Está claro que tragedias como la de Columbine no enseña. Informa Rafa Panadero. Hace solo unos días, el padre de uno de los chicos que murió en aquel instituto, en el Columbine, participó en unas jornadas de apoyo para que se renovara la ley que prohíbe su venta. Nada más subir al estrado, puso unos zapatos encima de la mesa. Estos son los zapatos que llevaba mi hijo puestos el 20 de abril del año 99. Los llevo para simbolizar que nadie, ningún padre nunca debería llevar los zapatos de sus hijos. Nunca ningún padre debería verse en esta situación. No le ha servido de nada. La ley que prohibía la venta de rifles automáticos caduca el domingo, así que desde el lunes los mismos rifles que mataron a su hijo pasarán del mercado negro a la tienda de deportes. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y ante una sociedad que ama las armas, ni Kerry ni Bush han querido dar la cara para renovar la prohibición. En fin, a Bush de momento parece que ni esto ni la guerra de Irak le afecta demasiado. En las encuestas sigue estando varios puntos por delante de Kerry. Será el segundo de las Azores en someterse a las urnas el próximo mes de noviembre. El primero, ya saben, fue José María Aznar. Desde su retiro, Aznar ha vuelto a arremeter contra el gobierno de PSOE. Lo ha hecho una vez más desde el exterior y lo hace tan solo 2 días después de que se haya conocido su nombramiento como presidente de honor del Partido Popular. En una entrevista concedida a un diario alemán, dice Aznar que en España hay un partido del odio que quiere destruirlo todo y no se ahorra un poquito de frivolidad. No entiende, por ejemplo, por qué se le da tanta importancia a los matrimonios homosexuales. Informa Laura Gutiérrez. Aznar se despacha a gusto con el gobierno del PSOE. Empieza por los homosexuales y por la ley que va a regular el matrimonio entre estas parejas. Mucha ironía de Aznar para decir que estos matrimonios son decisivos para el futuro de nuestro país. Y es que España, según la ve el expresidente del gobierno, ahora y desde el 14 de marzo no es la misma. Ya no crece, sino que encoge. El partido del odio, así llama Aznar al PSOE, le ha elegido como víctima, le echa la culpa de todo, del Prestige, del 11M. Incluso, dice Aznar, si se cae una teja de un tejado, también él tiene la culpa. No falta las críticas al gobierno de Zapatero por su política exterior. Según Aznar, ha perdido la confianza de los estados más importantes, también la de Washington. Se ha retirado de Irak y pierde presencia en el mundo. En fin, que Aznar no está a gusto, se muestra muy descontento, y eso que no parece tener muchos motivos ahora que va a ser nombrado presidente de honor del Partido Popular. Matinal Ser. 7:11 y nombramiento para la polémica. Manuel Fraga, en su última remodelación del gobierno gallego, ha nombrado como consejero de Sanidad a José Manuel González Álvarez. ¿Y qué tiene de particular? Pues que resulta que este señor dentro de 15 días debía enfrentarse a un juicio por la muerte de 6 pacientes en un hospital de Vigo que él mismo, como gerente, había remodelado. Ahora se convertirá en aforado y puede incluso ahorrarse ese juicio. Radio Galicia, José Precedo, buenos días. Buenos días. José Manuel González Álvarez tomará posesión el lunes como nuevo consejero de Sanidad. Seguirá entonces imputado en el proceso abierto tras la muerte de 6 personas por Aspergillus en el año 1998, un virus del que se contagiaron en el Hospital Meixeiro de Vigo. González Álvarez había sido gerente del centro 2 años antes de que se produjeran esos fallecimientos. Los familiares de las víctimas piden para él 4 años de cárcel. La oposición en Galicia se pregunta cómo puede Fraga dejar esta consellería en manos de una persona directamente relacionada con uno de los episodios más trágicos de la sanidad gallega. Ismael Rego es presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Para nosotros es muy sorprendente, por no decir escandaloso, que aparezca nombrado pues un señor que está procesado por un hecho tan, tan lamentable y sobre el que hay abierto ya un juicio oral. Hay un juicio que se abre el 4 de octubre, que ya está previsto, y nada menos que este señor aparece nombrado para una responsabilidad como consejero de Sanidad, que tiene toda la relación y toda la implicación con lo que supuso su procesamiento. Los afectados han enviado ya un escrito al juzgado de lo penal de Vigo. Quieren que la jueza que lleva el caso se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el órgano que deberá juzgar a José Manuel González, que se convertirá en aforado al acceder al cargo de consejero. El caso Aspergillus, por tanto, ocurrió en 1998, dos años después de que González Álvarez dejara de ser gerente del centro, pero lo cierto es que el nuevo consejero de Sanidad estaba procesado por estos hechos. José, la Xunta ha emitido un comunicado en el que lamenta la denuncia de los socialistas, pero en el que en ningún momento habla del juicio que debía empezar en 15 días. En esa nota hecha pública a última hora de la tarde de ayer, la Xunta defiende la profesionalidad de José Manuel González Álvarez. Según el gobierno gallego, el nuevo consejero de Sanidad no tuvo intervención alguna ni en las causas ni en las consecuencias del caso Aspergillus. El texto recuerda que las muertes se produjeron en el año 98, dos años después de que González Álvarez dejara la gerencia del Hospital Meixoeiro. Continúa la nota recordando que el Ministerio Fiscal no formuló cargo alguno contra el consejero, aunque reconoce que las partes perjudicadas entendieron que la acusación debía ampliarse a otras personas, entre ellas el nuevo titular de Sanidad, por el hecho de haber sido gerente del citado hospital durante el tiempo en que se acometieron las obras de construcción del quirófano. La Xunta defiende la legalidad de aquellos trabajos realizados en el año 1998. Advierte que los quirófanos realizaron 2.000 intervenciones de cirugía cardíaca sin que se produjera incidencia alguna. Por último, el gobierno gallego lamenta la instrumentación.